Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Bueno, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Andan bien? ¿Cómo va? Programa número 128 de Andar Bien. ¿Eh? ¿Cómo andan los oyentes ahí? ¿Cómo andan los locutores? Hola, Nina. Buenas, buenas. Ando muy bien. Ahí está Nina, ¿eh? ¿Cómo andás, Leandro? Hola, Nico. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Andar Bien. Muy bien, ¿eh? Y hoy tenemos un nuevo integrante del equipo, ¿eh? ¿Cómo andás, Filipo? Hola, muy buenas tardes a todos. Muy bien acá. Ahí vamos, ¿eh? Filipo Barbosa, ¿eh? El nuevo integrante del grupo. ¿Eh? Ahí estamos, ¿eh? Bueno, te deseamos mucha suerte en el programa. Muchísimas gracias, ¿sí? Nico. Bueno, estamos andando todos bien. ¿Cómo anda nuestro señor operador, Antón? Gri, gri, gri, gri, gri, gri. Hola, Antón. Nuestro operador está ausente con aviso, ¿eh? Bien. Ausente con aviso. Como siempre. Pero, sí, como siempre que avisa, ¿no? Como claro, siempre como que está siempre ausente. Como siempre que avisa, se da la repetitiva exactamente. Claro, claro. Bueno, ahí está, ¿eh? Y bueno, vamos a ver por dónde salimos, ¿no? Aparte de todos los lugares que solemos salir. A ver, ¿por dónde salimos? Salimos en forma radial, siento... A ver, sí. Déjame ver, ¿eh? Para, a ver, dale. Salimos por todos lados, pero a ver si nos sale el truco. Ajá. Andamos tan bien que nos escuchan por FM Los Coihues 105.5. Por FM Génesis 101.5 MHz en Sarmiento, Chubut. Por Radio Web 365 a través de mochilerosradio.com. Desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina. Se escucha en Radio Imagen 99.5 en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Por la Claxon FM 102.5, la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy. Por Antena Libre de Fisque Menuco, General Roca. Se escucha por FM Contacto 102.3, ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Por FM Signos 88.9, Bolívar. Por FM 88.5 MHz en San Antonio Este, Las Grutas y el Puerto del Este. Por FM Sol 94.7 MHz de la ciudad de Esquel. Por Radio Comunitaria La Hormiga de la ciudad de Rosario. Por Radio La Tosca 90.9 de Santa Rosa de La Pampa. Por FM La Tribuna 103.5 en Mercedes, Buenos Aires. Por Radio Universidad 93.5, Río Grande, Tierra del Fuego. Ahí salimos, ¿eh? Por todas esas radios, ¿eh? Gracias por sumarse a cada paso de este andar. Sigamos andando bien. Bueno, ¿eh? Ahí estamos. Estamos estrenando... ¿Sí? Estamos estrenando ahí, cortina, para no estar repitiendo todas las radios, todos los programas, que cada una se nombra a sí misma. Esa fue la idea un poco, así que le avisamos a cámaras emisoras que nos pasen el mensajito. Y siempre bueno, se va sumando una siempre, y siempre cuando tiempo, se sume una nueva ahí que estamos viendo si salimos en otros lados, ahí cuando se van sumando, vamos agregándola. ¿Eh? Así que por todas esas salimos. Sí. ¿Sí? Y salimos... Gracias a... Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí estamos, bien, ahí. Sí, gracias a Freelop, que ya vamos en el programa 128 y nos viene acompañando hace 128 semanas. Sí, sí. Continuas. sin interrupción, así que a toda la gente que quiera comprar algo a buen precio, fresco, rico, para el mes, para la semana, para el finde, para la playita, nada, pueden pasar por cualquiera de sus tres sucursales. Avenida Ángel Gallardo, 1460, 25 de mayo, 1460 también, y Rivadavia, 1395. Exactamente, ¿eh? Y si quieren mandar un Instagram, un correo para hacer si está abierto, a ver, Nina, ¿por dónde? Por arroba freelopse, no, SRL, exactamente. SRL. Sí, ahí pueden ver las promos, todo en Instagram, que siempre están publicando actualizaciones, así que nada, lo pueden chequear ahí y escribir desde ahí. Exactamente, ahí estamos, ¿eh? Y quedaba ahí algún correo. El Instagram era arroba freelopsrl y el correo es freelopsrl@hotmail.com. Exactamente, ¿eh? Y bueno, y invitamos también en este espacio a que se sumen más auspiciantes, que valoramos la responsabilidad social que tengan las empresas de poder aportar un poco a la sociedad, ¿no? A través del programa para hacer de esto un mundo mejor, ¿no? Estamos ahí abiertos a recibir nuevos auspiciantes y hacer cada vez el programa mejor, ¿no? ¿De qué vamos a tratar el tema de hoy? Hoy vamos a seguir con el tema de las sillitas, de las del SRI, o sea, del sistema de retención infantil. Así que le vamos a seguir agregando detalles al tema. Sí, vamos a seguir detallando el sistema de retención infantil. Sí. Vamos a ver dónde colocarlo, ¿no? Los tipos. ¿Cómo darte cuenta si está bien colocado, claro, o no? Eso lo vamos a repetir. El programa pasado lo pasamos por arriba, pero la idea era hoy dejar un poquito más. O más elegir claro el lugar, por qué tal lugar y no otro. En dónde va colocado y cómo hacerlo, digamos, ¿no? Cómo darte cuenta de que está bien colocado o mal colocado y qué hacer si te lo dan prestado, si está usado, devolverlo, si se achucó. Ah. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo del programa porque el sistema de retención infantil da para mucho, ¿no? Pero nosotros queremos en estos dos programas poder dar un pantallazo general y bueno, si hay más para charlar, ahí les pedimos a los oyentes que nos manden un mensaje a nuestro Instagram, que ¿cuál es? Andar Bien Radio. Andar Bien Radio, ahí nos mandan un mensaje. Y si no tienen Instagram, nos mandan un mensaje al correo que era andarbien66@gmail.com. ¿Sí? Los que tienen mi edad son más de mandar correo. Sí. Los que tienen mala edad de la radio Nina también. Claro, los que tienen mala de Nina o de Filipo capaz son de mandar Instagram. No lo sé, ¿no? Bueno, pero nos mandan ahí un mensaje a cualquiera de los dos lugares. ¿Sí? Y nada, seguimos, si hay ganas, seguimos detallando más el programa. Bien. ¿No? Bueno, venimos bien con el tiempo, ¿eh? Y ahora vamos con el tema, ya que estamos hablando del sistema de retención infantil, ¿con qué tema vamos? Vamos con Niño, déjese ahí, del 1987. A ver, operador. Niño, déjese ahí. Niño, déjese ahí. Niño, déjese ahí. Que va vos, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Niño de que sea, niño de que sea, ay, niño de que sea, niño de que sea. Que va a venir el coco, que te vas a volver loco. Que va a venir el viejo del costal y te van a querer llevar allá, allá, allá, allá, allá. Niño de que sea, niño de que sea. Niño de que sea, que va a venir un roba chicos, que va a venir sin un frojo, que va a venir el tacuache, que va a venir Margaret Thatcher, que va a venir el personal y se van a poner a tocar ay ay ay ay ay ay. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito número 24.449. Título 5. El vehículo. Capítulo 1. Modelos nuevos. Artículo 30. Requisitos para automotores. Los automotores deben tener los siguientes dispositivos mínimos de seguridad. M. Traba de seguridad para niños en puertas traseras. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno. Muy bien. Así que los autos tienen que tener traba de seguridad para niños en puertas traseras. Creo que los autos ya de hace unos cuantos años ya tienen eso. No sé si era obligatorio o no. Exactamente, sí, esto es de, no me acuerdo el año, pero es como del, la ley es del, me parece que no se modificó y es del año 93, 94 la ley y el reglamento del año 95. Así que sí. Yo recuerdo de antes. Que algunos autos por lo menos que tenían eso. que se usa mucho para raptar gente también, ¿eh? Porque viste que la traba para el oyente claro. se encuentra en el canto de la puerta, ¿sí? Antes era un botoncito que uno movía, ¿no? Con la mano, una perilla de plástico o metálica. Las primeras eran metálicas, después fueron de plástico. Las últimas que he visto, vos metés la llave, es una ranura, no es un botón, es una ranura que gira. La puerta atrás no tiene llave. No, en el canto, en el canto. Claro. Las puertas traseras en el canto de la puerta. Antes era una trabita que subías o bajabas. Sí. ¿Sí? Y ahora en algunas es una ranura con una llave que vos la girás y te produce la traba. ¿Qué consta la traba? En desacoplar la puerta de adentro. Claro, que vos, ¿sí?, de adentro no puedas abrir. Que de adentro no puedas abrir. O sea, uno mueve la palanca y no abre. Porque no, se mueve loca la palanca. ¿Sí? Y por eso te digo que se usa, lo usan mucho los autos celulares, los de policía, para que el ladrón no salga dentro del auto. Y cuando raptan gente también ponen esas trabas, entonces bueno, puedes salir del auto, ¿no? Que es una de las precauciones que te dicen cuando te subís a un taxi, que baje la ventanilla antes de cerrar la puerta. Y nada, si ves que querés abrir y no podés, abrís, ¿no? Sacando la ventanilla. Sí. Esa es un poco la idea de seguridad. Ahora, yendo a un mundo más benévolo, que sería el de la traba de seguridad, el motivo por el cual está hecho. Y menos paranoico, sí. Es para que los chicos no abran la puerta, ¿no? A la hora de estar. ¿Por qué? Porque están muy cerca de la puerta, sobre todo si van a contramarcha, están muy cerca de la manija. No los nenes de un año, ¿sí? Pero nenes ya de un año y medio, dos años, que se interesan un poco por los... ¿Cómo se llama? Se interesan un poco por tocar todo lo que está en movimiento, qué quiere decir, ¿viste? Ven una palanquita y la mueven, ven que el papá la mueve para abrir la puerta, entonces... Sí. Ahora si les da un teléfono capaz que no, pero antes sí, antes era como tocaban, que... sí, yo he tenido experiencias donde han bajado un freno de mano, ¿no? Y se han caído los autos, donde han abierto la puerta también. Sí, sí, en movimiento ha pasado eso. Sí, pasó un video el otro día de algo parecido, de una persona que siguió y se cayó su asientito atrás con el... ¿Con cosas y todo? Con, sí, sí. Con el menor, digamos, y no se enteró hasta que llegó a la casa. Qué alegría, ¿no? Llegar a tu casa y ver qué te falta. Que te falta un chico. Sí. Bueno, un poco es eso, ¿no? La traba de seguridad es para que no abran la puerta a los chicos, que es algo muy natural que los chicos hagan. Sobre todo en la edad de los 2, 3 años. ¿Sí? Después lo hacen una vez que se abren la puerta, el padre se asusta, se tira auto por un costado. Una vez que se cayó del auto y ya después no lo abre más. Sí, no sé si se cayó, pero si una vez que pasa el susto no lo vuelve a hacer, pero la idea es para qué pasa ese mal momento. Se pone la traba hasta que el chico sea suficientemente grande como para entender de que no abra la puerta, ¿no? Bien, entonces esto por ley tiene que venir... Por ley tiene que estar la opción. Después es el adulto responsable el que la debe poner o no. Que los padres generalmente la ponen porque... conviven con los chicos todos los días. El que se suele olvidar de colocarla suele ser el tío, el abuelo, que cada tanto, ¿viste?, llevan a los chicos, ¿viste?, un fin de semana. Sí. Y bueno, entonces se olvidan de ponerla cuando lo trasladan, ¿no? Nada, es una experiencia, una vez que te pasa, no lo vuelves a hacer más, ¿no? Esto, en esta ley también incluye el que por el tema de hoy, de los ISOFIT también, ya viene como obligatorio, creo que, ¿no? ¿Es obligatorio los ISOFIT o no? Por ley. Yo creo que no es obligatorio. Todavía no. Okay. Creo que no te puedo corroborarlo. Creo que no lo vi obligatorio en ningún lado. Está bien. Lo que sí venden los ISOFIX, el ISOFIX para el oyente, es el anclaje que tiene los vehículos modernos, que es un debajo de la unión entre el asiento y el respaldo, donde se juntan los dos acolchados. Asoman dos varillas de 6 milímetros, ¿sí?, en forma de U. Están bien ocultos, entonces los autos nuevos están más ocultos que los autos más viejos. Cuesta encontrarlos, pero bueno, ahí, ¿para qué son esos? Porque cuando uno mete el huevito, es mucho más fácil y está muy mejor, o sea, está corroborado que hay una alta tasa de mala colocación de asientos para el sistema de retención infantil, ¿no? Una, pero muy alta tasa, ¿no? Y debido a eso es que piden colocar, se inventó el ISOFIX o el latch, que es para que sea más fácil, ¿sí? Entonces con el ISOFIX uno tiene las barritas que vienen con el auto, que esas barritas son una pavada, pero van al chasis del vehículo, están pensadas para soportar un impacto, una a la vez chiquita y las menosprecia. Entonces con el ISOFIX uno agarra, tac, y las calza, y con un clic ya queda bien colocado, ¿sí? No es tan fácil de clic y anda, hay que hacer algunas cositas, pero la tasa de error baja rotundamente, ¿sí? Se venden muchos varillas falsas para colocar un auto cualquiera. Es una tontería hacer eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vos chocas, te vas con la varilla y todo. O sea, el auto va a calzar y vos lo vas a sentir firme, pero la fuerza que vas a hacer con la mano no es la fuerza que se hace en un impacto. Y en los impactos, el respaldo no está pensado para soportar. Entonces se abre el respaldo y se va el nene con sistema de retención infantil y todo, ¿sí? Se venden, está muy vendido, es una locura total hacerlo, ¿sí? Si no tienen ISOFIX el auto, no compren sillita con ISOFIX, vayan a otra, ¿sí? Con cinturón de seguridad. Claro, sillitas que no son para usar con ISOFIX. Okay. Exactamente, porque si no, si quiere inventar la pólvora, lo más probable es que si tiene un impacto, la cosa salga mal, ¿sí? No sé cómo he ido con el tiempo, me perdí, ¿eh? Bien, muy bien. Ah, pero la mayoría de los autos modernos ya tiene eso. Casi todos los autos modernos, te diría todos, tienen o ISOFIX o LATCH, que son los dos sistemas. El ISOFIX es el europeo y el LATCH es el americano. Pero el sistema es muy parecido. Claro, de las dos varillas unidas al chasis. Son las dos varillas unidas al chasis, exactamente. Okay. Que cuesta encontrar, tenés que meter el dedo, escarbar bien adentro y encontrarla, ¿sí? Algunas sillas cuando las compras vienen con unas cosas amarillas de plástico que es para meter ahí y marcar que ahí está el ISOFIX. Así no estás volviéndote loco buscándola todo el tiempo. Ando medio perdido. ¿Qué? No, estamos... pero íbamos a un tema ya, porque sí, creo que sí, ya estamos ¿Con qué tema vamos? Vamos con Tú eres su seguridad, de Hermética, de 1995. Me encanta Hermética, a ver. We'll be right back. gracias. Adelante, mantener 2 segundos de distancia. Para medirlo, contá elefante. Un elefante. Porque lleva un segundo decir elefante. Cuando llegues a contar 2 elefantes, llegaste a la distancia correcta. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Bueno, y como comentamos en 2 bloques anteriores, para elegir el sistema de retención infantil, el huevito o la sillita para llevar a los menores, no es ir a buscar uno, agarrar el que es más lindo y simplemente eso. Hay un tema, como Nico había comentado, que hay distintas formas de anclarse, ¿no?, la butaca trasera, y no es simplemente eso, sino hay que verificar que el auto que lo hizo, perdón, el sistema de anclaje que tenemos en el vehículo nuestro es acorde a la sillita que elegimos o viceversa. Así que tenemos que verificar que nuestro huevito, sillita o sistema de retención es acorde a nuestro vehículo. ¿Y cómo hacemos para saber que nuestra sillita es acorde al vehículo? Y bueno, ahí el tema está en poder ver qué auto tiene cada uno y después ir a comprar sillita, ¿sí? Un error típico es que te compren la sillita y que la uses, ¿no? Sí. ¿Y a qué me refiero que tiene cada uno? Porque si tiene el ISOFIX, bueno, usa el sistema ISOFIX. Sí. Pero si no tiene ISOFIX, tenés que fijarte si tu cinturón de seguridad que tenés en el auto es retráctil automático o es fijo. Inercial, ajá. Inercial, claro. ¿No? O inercial, ¿cuál es? El que le pega el tirón y se traba. Y mientras tanto va y viene un montón. Exacto. Sí. ¿Sí? Y después tenés el otro, el fijo, que eran los autos viejos, ¿sí? Como un cinto. El del Taunus, claro. Que era, o sea, vos regulabas la altura como si fuera un cinturón y quedaba fijo. Como la correa de la mochila. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Los que son retráctiles, los más modernos, tienen como una acción doble. Puede ser retráctil o fijo también. Uh-huh. ¿Sí? Y nada, si es inercial este que va y viene... Sí. Hay que poder trabarlo porque no funciona para los asientos, ¿sí? Entonces, si el sistema es doble, ¿cómo es doble? Uno va tirando hasta el final, que hace track, y después uno lo va volviendo hasta que lo deje. Cuando lo deja, queda fijo, ¿sí? O sea, ¿no es que le pega un tironcito? O sea, el inercial es un tirón. Sí. Ese no funciona. Claro. ¿Sí? Tiene que ser fijo para el sistema de retención infantil. Entonces, si es inercial... Algunos pueden transformarse en el sistema fijo. Ajá. Para poder hacer el cambio, tenés que tirar hasta el fondo y después volver. Sí. ¿Sí? Y cuando vos volvés a tirar, queda fijo ahí. Queda siempre así. Ah, mirá. O sea, y si después vos para sacarlo, tenés que volver a meterlo para adentro. Todo el hasta cinta. Que hace un clac. Sí. Mirá. Y después vuelve. Nunca lo había probado. Eso algunos, no todos. ¿Sí? Si no, si es siempre inercial. ¿Y sabés cómo volverlo? Y lo volvés para adentro. Está en el instructivo del auto. Ajá, ¿sí? Para volver a inercial. Bien. Para volver a inercial, lo metes de vuelta para adentro y queda inercial, o sea, como la manera de cambiarlo. Ahora, si generalmente en Argentina llegaron muy pocos esos sistemas y muchos son inerciales y nada más. Entonces, ¿qué pasa? Necesitas usar lo que dicen la famosa traba H, ¿no? O LOC, que es la que traba el asiento y lo deja duro de una manera totalmente mecánica con una fichita que traba el asiento, ¿sí? Ajá. Así que se llama traba H, generalmente la llaman así. Y lo otro que hay que fijarse, que es muy importante, que tenga el top tether, ¿no? Que es la traba para anclarlo arriba y evitar que el vehículo vaya para adelante, ¿sí? Que el asientito vaya para adelante. Claro, que el asiento vaya para adelante para que, o sea, que pivotee, digamos, ¿no? Claro. O sea, como que quiera cabecear. Claro. Ajá. Si no tenés top tether eso, que es un anclaje que va atrás del asiento, sí, lo que hay que hacer es, o fíjate uno que tenga pata, sí, o que el asiento, cuando vos pasás por la rienda, no necesite eso y lo trabe, claro, solo el mismo asiento. Bien. Entonces es fundamental ver qué tipo de cinturón tenés en tu vehículo. Claro, claro, claro, claro. Ah, entonces, antes de comprar un sistema de retención infantil, hay que ver cómo son los cinturones del auto también, ¿no? Claro, exactamente. Hay que fijarse si el cinturón es top tether, es decir, el cinturón es inercial o no, o es fijo, ¿sí? Sí. Y en función de eso, usar la tecla, la traba H, o bueno, la que tenga. Por eso hay una sillita, un sistema de retención infantil, para cada vehículo, ¿sí? No es que para cada vehículo hay solo uno. Lo que quiero decir es que en función de tu auto, es la sillita que vas a usar. Sí, no son tantas, ¿sí?, tampoco, pero hay no son tantas, claro, pero hay que tener en cuenta que no sirven todas con todos. ¿Sí? ¿Cómo seguimos? Uy, qué silencio, estamos perdidos acá, ¿eh? Pasó un ángel por aquí. Hubo un bache. Bueno, ¿y qué sucede si mi auto no tiene esos anclajes especiales como el top tether? Exactamente, muy bien. Si no tiene los anclajes ahí, hay que empezar a usar la pata, ¿no? Menos mal que vino Filippo, ¿eh? Sí. Sí. Papa, ¿eh? Está atento. Hay que poner la patita, ¿sí? Si no, hay que empezar a usar un anclaje que tenga, que pueda enrollar el cinturón. Tiene tú los lugares, ¿viste? Que sí. Los más modernos, que para mí son los mejores, tienen rojo por donde hay que pasar el cinturón. Entonces vos tapás todas las líneas rojas y quiere decir que el cinturón está bien puesto. Sí. Eso evita de que rote para adelante, ¿no? Y una vez que está colocado, ¿cómo sabés si está bien puesto? Bueno, porque está la famosa técnica de intentar mover la mano. O sea, uno tiene que fijarse con qué mano tiene más fuerza o es más hábil, ¿sí? Yo soy zurdo, uso la derecha. Pero como está derecho, más cómodo dentro del auto para probarlo también. No. Ajá. Es tu mano menos hábil, la menos, sí, fuerte. No importa, porque no vas a estar manejando. Vos pusiste el sistema de retención infantil, agarrás tu mano que es menos hábil. Yo que soy zurdo uso la derecha, pero el que es derecho puede usar la izquierda. Y tiene que empujarlo con el brazo, todo lo que pueda, con el brazo, no con la cadera, no hacer una fuerza. Pero con el brazo tiene que poder moverlo, ¿sí? Si se mueve más de una pulgada, que son 2,5 centímetros, está mal puesto. Y es realmente así, ¿eh? Yo te digo que miles de veces lo armé, dije, esto está bien puesto, hago fuerza y lo muevo. Es increíble la cantidad de fuerza que hay que hacer con el cinturón para que quede fijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que poder apretar todo el acolchado, porque todo ese acolchado ayuda a que el chico sufra el impacto. Tiene que apretar todo el acolchado del auto y que quede bien compacto, por eso cuesta mucho, ¿sí? Sí. Y nada, uno haga la prueba, ¿eh? Claro. Pues mueve con la mano menos hábil la parte más alejada del anclaje, ¿no? Y bien, si se mueve más de 2,5 centímetros, claro, y medio, ¿qué pasa si se mueve un poco más que eso? Claro, tenés, bueno, que está mal puesto, ¿sí? Claro, entonces tenemos que volver a, o sea, a reubicarlo supongo que tenés que empezar de cero quizás y volver a claro, una vez que ya tenemos la sillita, ¿cómo hacemos para instalarla, sí, bien? Claro, bueno, ahí estamos repitiendo lo mismo, sí. Lo que estoy diciendo es que una que está la sillita puesta, movemos, ¿no? Si se mueve, hay que ajustar más todavía. Sí. Y si se sigue moviendo, ajustar más. Y sigue moviendo, ajustar más, ¿sí? Por eso es que se inventó el sistema ISOFIX. Porque el sistema ISOFIX no tenés esto de ir ajustando. Directamente, uh-huh, la ponés con un clic y la movés. Si se mueve, apretás un poquito y tac, escuchás el otro clic, la empujás. ¿Sí? Y así hasta que quede. Sí. ¿Sí? Y no se mueve. Un montón de cosas tenés para prestar atención. O sea, no son tantas igual y... Pero sí, lo es más fundamental importante, que no se mueva. Claro, es, claro, que vos le empujas la parte más alejada del respaldo y no se tiene que mover más de 2,5 centímetros, ¿sí? Bien. Si se mueve más de 2,5 centímetros, pues está mal colocado. Eso es lo más importante. ¿Cómo hacer si está mal colocado? Y bueno, volver a apretar cada vez más y cada, uh-huh, vez más y cada vez más y cada vez más. Claro. O sea, ¿sí?, que si se mueve más de esa pulgada, hay que revisar los, sí, ajustes. Hay que apretarlo más y apretarlo más. Y se aprieta realmente mucho, ¿eh? Mucho más de lo que uno se imagina, ¿sí? A los oyentes les recomiendo que lo prueben, si tienen un huevito, que lo prueben en su casa para ver cómo es eso de empezar a ver un poco el tema de qué tan apretado tiene que estar. ¿Sí? Bien. Bueno. Y después, ¿qué pasa si estoy teniendo un hijo, soy padre primerizo y no tengo huevito? ¿No? Bueno, hay que salir a conseguir alguno. Sí. Podés comprar. O que te presten uno. Sí. Claro. Bueno, ahí estamos de vuelta en el mismo caso, ¿no? El que te presten, hay muchas cositas. Primero que los huevitos vencen. ¿Sí? Tiene un vencimiento de 5 años. ¿Sí? Uh-huh. Con lo cual generalmente no te sirve porque... Si la conseguiste usada, probablemente el nene que la estaba usando ya cumplió los 5, así que ese huevito... Claro. En realidad viste que el chico lo deja como a los 3 años, por ahí. Depende del huevito. Si es para muy chiquitito, capaz lo deja al año y ahí te puede servir. Si es más grandote o multipropósito, lo deja a los 5 años y ahí estás vencido. Así que hay que fijarse eso. ¿Por qué? Porque hay partes metálicas y parte de plástico. Mm. Y la parte de plástico le pega el sol a través del vidrio. ¿Sí? Entonces se reseca el plástico y uno lo ve firme, lo ve como que funciona, pero a la hora de probarlo en un accidente se parten astillas y el chico está totalmente suelto. ¿Sí? Por eso es importante darle bola al vencimiento. ¿Cómo sé si se venció o no? Bueno, generalmente uno lo da vuelta en la parte de atrás de plástico y te dice la fecha en que se fabricó. Y en el manual te dice cuánto dura. ¿Sí? Los sistemas de retención infantil duran 5 años, los que se duran menos. ¿No? Que a veces son de marca, ¿eh? No tiene nada que ver la marca con la, o sea, generalmente la marca, toda la misma marca te garantiza una misma duración, pero no es que buena marca dura más, mala marca dura menos. Se hace más responsable quizá una buena marca. No, tiene sus ensayos y darán justificativo en uno más que en otro. Uno duran 5, otro llega a durar 8 años, ¿sí? Ajá. Ese es más o menos la franja, ¿sí? Yo recomiendo los 5 años. Si no sabes, si no tenés el manual porque te dieron solo el huevito sin papeles, bueno, los 5 cambialo. ¿Sí? Pero aparte, no solo hay que tener en cuenta eso, sino también hay que ver de quién viene el huevito, porque el huevito, si la persona chocó, el huevito hay que tirarlo, es como el casco, ¿eh? Tiene un solo uso de impacto. ¿Sí? Sí. Una vez que chocaste con la moto, el casco hay que cambiarlo. ¿Sí? Hasta pudo estar arreglado, no sé. Y no sé. Si el huevito tiene alguna cosa, hay que tener confianza de que ese nunca chocó. Si no chocó, si tiene menos de 5 años, y usalo. Sí. ¿Sí? Así que si fuese de amigos de confianza, familiares. Claro, que vos sabés que no chocó y usalo. Si no, y no tiene los años que. Y no tiene los 5 años, tenés que hacer la cuenta. No está vencido, o sea, obvio. Y lo otro es que capaz el que es de confianza, capaz tiene ISOFIX y vos no tenés ISOFIX. O capaz tiene un sistema de auto que no es el tuyo. Entonces también eso hay que chequear, ¿viste? Que el auto calce en el tuyo, ¿no? Eso también es importante, no es que porque viene el huevito, va. Sobre todo es muy común regalar, ¿viste? Cuando están haciendo el primer hijo, se juntan los compañeros del trabajo y dicen, che, comprémosle un huevito, que es caro, y entre todos hacemos la vaquita. Y bueno, a veces es un lío. Sale un huevito. ¿Cómo? Claro. Sale un huevito. Sí, vale, un ídem. Sí. Pero lo que tiene eso es que a veces no lo recomiendo porque el auto no se adapta a eso y es una lástima, ¿viste? Sí. Tener un huevito que no ande. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ando medio perdido hoy, ¿eh? No, pero repasamos. O sea, hay que verificar la fecha de vencimiento del huevito que nos están prestando o pudimos haber conseguido. Que tenga el anclaje para el vehículo. Y ve revisar si no ha tenido ningún accidente. Perfecto. Sí. Perfecto. ¿Con qué tema vamos, Nina? Felipe. Porque nos estamos corriendo el tiempo. Vamos con La Silla Rota de Trío Rubí del álbum Senderito del Amor de 2018. Y senté a mi abuelita. Esa silla estaba rota y mi abuelita se me cayó. La silla rota, mamá. Ay, la silla rota. la silla rota, mamá. Ay, la silla rota, la silla rota, mamá. Ay, la silla rota. Y bueno, hola, que tenemos integrante nuevo en el grupo, muy bien, Felipo, muy bien, bienvenido al grupo, ya lo vamos a saludar cuando empecemos ahora, al aire. No, vos sabés que no te escucho bien, Nico. Sí. Mi abuela se levantó, sobándose las caderas. Me dijo, chico atrevido, bueno, dale. ¿Por qué le hiciste trampa a tu abuela? Dale. Yo me hice el inocente, debajito de la mesa. Bueno, dale. Mi abuela muy no me pierdo nada, a ver si no lo escucho. En la cabeza, la silla rota, mamá. Ay, la silla rota. No dijiste nada del premio, Nico, ¿qué pasa? Ay, la silla rota, mamá. Ay, la silla rota. La silla rota, mamá. Porque está todo arreglado. Vamos. Soy Nidia Ochoa de Neo Seguridad Vial y escucho Andar Bien desde Bogotá, Colombia, por FM Los Cuyes, la radio de tu barrio. ¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Bueno, y como cada dos semanas, siempre tenemos a un invitado muy especial que tiene una columna, creo que la más linda del programa. Así que hoy nos va a hablar Cristian sobre algún tema sobre los niños al viajar en los vehículos. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Lean. ¿Cómo andas? La más linda porque es la única, ¿no? Ah, sí, hemos tenido otra, pero la verdad que creo que te sale muy bien. Bueno, ¿cómo anda la audiencia, el equipo? Bienvenido al nuevo integrante del equipo, Felipo. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, en el retrovisor de hoy vamos a seguir con este tema principal, ¿no? Y vamos a hacer un viaje en el tiempo, como por ahí otras veces lo hemos hecho. Y los voy a invitar a recordar cómo eran esos viajes en auto cuando éramos niños nosotros, ¿no? Los vamos a aburrir un poco los chicos del equipo ahí. Hace como unos 40 o 50 años acá en Argentina, ¿no? Y por esos años, si nos imaginamos en los años 70, 80, los autos de la época como el Renault 12, el Fiat 128, sí, el Ford Falcon, eran los reyes de la ruta, digamos. Bueno, no había cinturones de seguridad obligatorio en los asientos traseros, siempre hablando de las plazas infantiles, ¿no? Y mucho menos sillas especiales para niños. Los viajes, digamos, ya eran una aventura en sí mismo. No sé si ustedes tienen algún recuerdo, pero yo, por ejemplo, recuerdo un Fiat 128 de mi abuelo, viaje de Córdoba a Río Tercero. Saludo a los oyentes de Río Tercero, que tenemos la emisora allá. Sí. Sentado delante del asiento delantero con un banquito apoyado en el piso, lo más inseguro que podía pedirse estaba ahí. Sí, yo recuerdo, Cristian, de la F100, que era un asiento único, todo largo, bueno, algunos autos también lo tenían, pero claro, recuerdo amigos de ir, a mí me hacían sentar, que ya era bastante, pero tengo amigos que iban parados sobre el asiento largo en una F100, y los padres, cuando frenaba, tiraba la mano para atacar. Eso porque también es de un pueblo, ¿no? Así se inventó el, así se inventó el airbag. Yo iba durmiendo en la luneta trasera. En la luneta trasera, detrás de los apoyacabezas, me acostaba ahí y iba durmiendo. Claro. Todo hacia Buenos Aires, Mar del Plata. Tomabas carrera para llegar al parabrisas. Sí, más o menos. Sí. En la F100 entraban 5 personas. Por lo menos. 5 a 6 personas. Y como dijo Nico, a veces incluso viajaban acostados los niños usando el asiento como una cama improvisada. Sí. Los más afortunados, digamos, que tenían una mantita, una almohada para hacer el viaje más cómodo. Entonces, cero seguridad. Los padres adelante conversaban, escuchaban la radio y nosotros nos entreteníamos mirando por la ventana, jugando a contar autos de algún color específico o durmiendo. Y las paradas en las estaciones de servicio eran los momentos especiales del viaje para estirar las piernas, comprar alguna golosina o ir al baño, ¿no? Y los viajes largos, los más típicos eran a la costa atlántica, a la gente de Buenos Aires, a la Sierra de Córdoba, a visitar los abuelos del campo, eran los más esperados. Y no importaba si el auto no tenía aire acondicionado, abrías el ventilete o las ventanas y era suficiente para refrescarse. Pero hoy en día, la seguridad vial ha avanzado mucho a lo que estamos contando ahora, ¿no? Anteriormente. Si hacemos una breve reseña sobre cómo fue la evolución en los sistemas de seguridad infantiles en los autos en Argentina, en los años 70 y 80, como dijimos, no existían las sillas de seguridad para niños como las conocemos hoy. Los niños viajaban en el regazo de sus padres o sueltos en el asiento trasero, y fue en los años 80 cuando comenzaron a popularizarse las primeras sillas de seguridad, aunque su uso no era obligatorio aún. Y con el tiempo, muchas investigaciones demostraron la importancia de estos dispositivos para salvar vidas. Es todo lo que estuvimos hablando en estos últimos programas, ¿no? Y en la década del 2000 se implementan leyes un poco más estrictas que obligan el uso de sillas de seguridad para niños adaptadas, como decía Nico, al peso y al tamaño. Los primeros autos en Argentina en incorporar el sistema ISOFIX, que para facilitar la instalación de la silla y garantizar mayor protección, comenzaron a aparecer a mediados de los 2000 más o menos, y junto con el top tether proporcionan una fijación más segura y estable, reduciendo el riesgo de movimiento en caso de accidente. Los cinturones de seguridad, las sillas para niños y las normas estrictas han hecho que nuestros viajes sean más seguros. Pero es importante recordar y valorar todos esos momentos que recordamos primero de nuestra infancia, cuando la simplicidad, digamos, y la aventura iban de la mano. Y le dejo un consejo. Recuerden que la seguridad de los niños no es negociable. No me pongo el cinturón porque voy a hacer 3 cuadras o me da fiaca poner el asiento especial o todas esas cosas que por ahí nos van surgiendo y la fiaca nos dice no, mejor no, si es un viaje corto, eso no se negocia, lo utilicemos siempre, porque es la diferencia, digamos, entre la vida y la muerte, ¿no? Así que, bueno, espero que les haya gustado la columna de hoy y gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo retrovisor. Gracias, Cristian, te agradecemos y nada, qué genial el momento, buenísimo. Muchísimas gracias, Cristian, hasta luego. Gracias, hasta luego. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. Bueno, muy, muy interesante. ¿Sabías cómo se regula el apoyacabezas? Del stop. Debe estar entre la oreja y la coronilla. Una correcta regulación evita daños graves en el cuello. Vos, ¿a qué altura lo tenés regulado? Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Bueno, sí, casi pisando. Muy interesante el programa. Sí. Algo que quería acotar al final, sí, que decía que la seguridad no es negociable, es que también hay gente, incluso yo pensé hace un tiempo, que dice, voy a manejar poco tiempo y voy a ir tranquilo. Sí. Pero hay que entender que el tránsito es una cuestión, es una realidad social en donde hay muchas personas. Porque la seguridad nos protege a nosotros, pero también del riesgo que pueden generar otras personas. Exacto. No, siempre, no dependemos 100% de nosotros. No, no. La seguridad la hacemos entre todos. Siempre, como dice un eslogan también que siempre lo repetimos, es un compromiso de toda esa sociedad de la que estás mencionando. Y lo que dice Felipe, ¿no? Salir más temprano. Es fundamental, sí, porque eso hace que no vayas corriendo, viste, que no vayas rápido, acelerado, que permitas dejar pasar a otro porque no estás apurado. Te permitís ser amable cuando vas con un poco más, sí, de tiempo. Sí, sí, sí, sí, sí. Es fundamental. Bueno, Nina, vos tienes una pregunta para hacerme. No, no. No tienes que preguntarme dónde va. Sí, tenemos un tema que nos quedaba repasar, que lo habíamos comentado al inicio del programa, de la... ¿Cómo elegir? ¿En qué lugar poner el...? Eso. ¿En qué lugar va, sí, el asientito, el huevito, el sistema de retención infantil? ¿El mejor lugar? Porque tenemos, salvo el del lugar del conductor, creo, que no sería el posible. Claro, que el nene no podría ir. Exactamente. O sea, ahí descartamos uno, ¿no? Sí, sí. No, el mejor lugar es el asiento central, asiento trasero. ¿Sí? Okay, sí. Siempre y cuando hay una condición, siempre y cuando... Uh-huh. No tenga los tres puntos, o sea, el asiento tenga los tres puntos. ¿Sí? Sí. Que no, que la mayoría. Bueno, creo que ahora la mayoría viene de tres puntos, pero hasta no hace mucho. No. El auto básico venía con, claro, dos puntos. Y el huevito ahí no anda tan bien, uh-huh, con dos puntos. Si el huevito es un huevito para dos puntos, bueno. Pero sí, los huevitos son para tres puntos porque evita la rotación. Uh-huh. Así que el mejor lugar, si tenés cinturón de tres puntos en el medio. Es en el medio atrás porque evita que te choquen de los dos costados, ¿viste? Tienes una seguridad extra. Bien. ¿Sí? Después, ¿Qué pasa si no tenés...? Claro, imagino una situación por ahí en la que justo ese lugar no es el posible. Si tenés dos puntos. Sí, o es el auto de alguien, te pasan a buscar y vos decís, che, tengo el huevito, lo puedo colocar en el auto y te tomás un tiempo y tenés disponible, no ese. No el mejor, que sería el central trasero, digamos. Claro, ahí tenés que irte al trasero, siempre estamos hablando de trasero, sí, del acompañante, que sería el derecho. O sea, ajá, ok. ¿Por qué? Porque así lo cargás desde el lado de la vereda. Bien. Cuando subís y cuando bajás. Si estás en Inglaterra, que se anda al revés, ahí sería el otro lado. ¿Sí? Porque, sí, ¿cuál es el concepto? El concepto es poder cargar al nene parado en la vereda. Y claro, no en la calle. Si lo pones del otro lado, al bebé cuando lo cargas, estás en la calle con la puerta abierta y puede venir alguien andando. Y estás vos afuera. Y atropellarte, exacto, claro, que a vos, ¿no? A vos con el bebé, o si dejaste al bebé en la sillita, vos sin el bebé. Pero te atropella, de todas formas. Claro. Ese sería el más seguro. Esa es la razón fundamental. Claro. La del acompañante. La vereda. Bien. Después, si ese no se puede porque hay otro huevito, bueno, no te, ahí sí, es el de atrás. El de atrás, del lado del conductor, que es el izquierdo, ¿sí? Y si tenés los tres ocupados, bueno, última opción es el del acompañante, siempre y cuando teniendo en cuenta que hay que apagar el airbag, porque si no se activa el airbag, le puede hacer mal al chico. Bien. ¿Sí? Eso, sí, es lo que queda ahí. Si tuviste la bendición de tener trillizos. Claro. Más un nene. No. Sí. Cuatrillizos, decís vos. O bueno, no es que sea tan extremista, pero podría ser cuatrillizo también. Claro. Ahí te quedan los tres atrás ocupados y el de, sí, adelante, el acompañante, hay que apagar el airbag. ¿Sí? Okay. Se puede, es el más arriesgado de todos, hay que apagar el airbag. Y bueno, acordemos que la vez pasada la ley prohíbe que vaya alguien, ¿no? O sea, no sería ilegal, o sea, sería ilegal. ¿Sí? Te pueden hacer la multa por eso. Pero bueno, si no te queda opción. Tampoco, o sea, si uno apaga el airbag y tiene el huevito puesto, sí, digamos que puede andar. ¿Sí? Si no apagas el airbag, es un arma mortal. Entonces, el más seguro es el central trasero, después le sigue el derecho trasero. Obvio, sí. ¿No? Sí. Después seguiría el A ver, pará que estoy haciendo fuerza para recordar lo que habías dicho. Creo que seguimos con el asiento. O sea, el tercer lugar más siempre seguro sería. Más también seguro el asiento es la línea trasera que la delantera. Claro. O sea, detrás siempre del conductor. Porque sería cuando. La problema más grande es chocar de frente. Sí. Sí, la más grave, o sea, en cuanto a energía que hay en el envuelta en el choque. Sí. Y más grave, en mayor frecuencia. ¿No? Bien. Es lo más frecuente y la más peligrosa. Sí. Entonces, cuando uno choca de frente, terminás que siempre se puede llegar a romper incluso la parte de adelante. Bien. Entonces el que está atrás está un poco más seguro. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿Y el cuarto lugar primero sería? Claro, primero va la línea trasera. Uh-huh. De la línea trasera, aparte, tenés la probabilidad que te choquen de costado. Y que abollarse el costado, apriete el huevito. Entonces el central es el mejor. Bien. ¿Sí? Siempre y cuando esté bien anclado. Si no puede estar bien anclado, bueno, ahí tenés que irte a los costados. De los dos costados que te choque un lado o el otro, bueno, es una cuestión que más o menos lo mismo. Entonces es mejor que cuando vos lo cargues más seguro y lo pones del lado de la vereda. ¿Sí? Si está desocupado, bueno, ahí vas al lado de la calle. ¿Sí? Y la última opción sería adelante, que okay, no es legal. ¿Sí? Si tiene menos de 10 años, no está permitido en la Argentina. Y en Capital Federal es hasta los 12. Okay. No puede ir no el es, chico. No es legal tener cuatrillizos, entonces tampoco. Y tendrías que tener una camioneta que tenga de 800 sí, o 6 asientos y van todos atrás. Claro. ¿No? Una combi, tal vez. Una combi de 6 asientos, una rural con una fila más de asientos y van todos atrás. ¿Sí? Una limusina también. Puedes mandar a uno en el una baúl. Combi, ya te conviene una combi, listo. Como era la Baturé vieja, ¿te acordás que abrías el baúl y se hacía asiento? Sí, sí. Bueno, podés hacer algo así, ¿no? Que no te choquen de atrás, claro. Claro, buscar algo así. Eso es un poco el tema del asiento, ¿no? Ahí creo que estaba recapitulando todo. Sí. No sé si me he quedado. ¿Nos queda un tema? No. Vamos directo con el cierre, así que primero quería siempre dejar el mensajito este final, que para aquellas víctimas de accidente de tránsito tenés la opción 9, ¿sí? La opción 9, la opción 142, opción 149, opción 2, se me lengua la traba. Sí. Tenés la opción 149, opción 2, 149, opción 2, que no es para el llamado de emergencia, ¿sí? Es para el llamado después de la emergencia, ¿sí? Después de que tuviste algún siniestro o indirecto, ¿no? Pudiste haber tenido un accidente de forma indirecta. Claro, en realidad lo que vos podés tener es... vos chocaste, ¿no? Sí. Ahí no llamás al 141, llamás al 911, ¿sí? O al SAME, 103, depende de donde esté, en la localidad donde estés en Argentina. En Argentina, el 911 te atiende en toda la Argentina, ¿sí? No es la mejor opción porque te atienden en Buenos Aires o en una localidad medio alejada que tienen que redireccionarlo. Pero es la que uno, si viaja a cualquier lado de la Argentina, sabe que ese teléfono funciona. Sí. En algunos lados tenés el SAME, el 103, hay otros que va más directo y es más local. ¿Sí? Y funciona un poco más rápido, es mejor. ¿Sí? Hay que averiguar en cada localidad cuál es el teléfono que hay que llamar. Suele ser el 103. ¿Sí? Pero no sé si en Tartagal es el 103, no sé si en La Quiaca es el 103. ¿Sí? El 911 funciona en todos lados. Te atienden de Buenos Aires y Buenos Aires te derivan, ¿no? Ahí perdés unos minutitos, ¿no? No, acá te atienden, creo, en Viedma. Acá te atienden en Viedma y en Viedma te derivan, ¿no? En Bariloche, ¿no? Sí. Para la gente que está en Viedma te atienden directo. Sí, directo de ahí. Pero bueno, siempre ahí, después del accidente, eso, hay que llamar eso. ¿Sí? Y después al otro día marcas el 140 opción 2 que te ayudan para traslado, para poder hospedarte en el lugar donde chocó la persona que es tu pareja o el que sea. Asistentes familiares también, por eso decía de forma indirecta. Sí. Exactamente. Así que nada. Bueno, eso siempre fue... lo repetimos, este número y esta opción siempre lo repetimos. Claro. Y es importante para recordar. Así que nada, este fue el programa de hoy, hecho con mucho, mucho amor. Mucho. ¿Que lo hicimos por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja, vos también, tu propia huella.